y hay temas que tienen que ver con lo estadístico, que tiene que ver con análisis económico. Nosotros tenemos la posibilidad nuevamente de tener y mantener un diálogo con representantes del Centro de Economía Política de la Argentina, en este caso con la economista Eva Sacco, a quien estamos saludando. De aquí, Pablo Martínez de Aijuna te saluda. Eva, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, hay un informe allí de CEPA muy reciente que le ha puesto un poco la mirada a datos oficiales temporalmente analizados allí en marzo de 2017. Tiene que ver con incumplimientos, con recortes, que tiene que ver con responsabilidades del Estado, pero también tiene que ver con esta problemática, si se quiere, de lo laboral, sí, que está ligado precisamente a eso y a esos impactos que ha tenido algunas decisiones del gobierno. Bueno, vamos a hablar de asignaciones. El informe, precisamente, Eva, habla de asignaciones, la incorporación de monotributistas a la asignación familiar. Tiene que ver también ese informe con la asignación universal por hijo. Bueno, ¿qué resultados han obtenido en esto de ponerle la mirada a este tema? No, bueno, mira, una de las principales conclusiones que nosotros sacamos es, primero, es la caída en 200.000 del universo de 3 millones de beneficiarios de asignación universal, una caída de 200.000 beneficios otorgados en marzo de 2017, como vos decías bien. Esto, bueno, desde ANSES la justificación que se da es el no cumplimiento con los requisitos para poder cobrar la asignación universal, que repasémoslos, son primero que el beneficiario, el padre, digamos, es la asignación es por el niño o el menor, pero el padre es responsable, ninguno de los dos tiene que tener trabajo en blanco, ¿sí? Uh-huh. Por otro lado, tiene que cumplir con ciertas cuestiones básicas que son la escolaridad y las visitas, la libreta sanitaria al día, ¿no? Uh-huh. En el caso de los más chiquitos, las vacunas, las visitas al médico, y los más grandes, una visita anual al médico. Entonces, si no se están cumpliendo estas cuestiones, nosotros lo que decimos es grave, ¿sí? Si hay chicos, sobre todo adolescentes, que están dejando la escolarización, ¿no?, prematuramente para salir a trabajar, es una cuestión muy grave. Y esto es posible, porque ha caído, eso no es que son datos, digamos, son consistentes con esta interpretación, que ha caído la escolarización, datos que hemos tenido sobre algunas comunas de la ciudad de Buenos Aires y de la zona norte del Gran Buenos Aires, de caída, una caída importante, cerca de un 20% en el 2016, uh-huh, de alumnos secundarios, ¿sí? Son chicos que dejan la escuela porque están yendo a trabajar, porque no alcanza la plata, pero no son chicos menores de 18 años, ¿entiendes? Uh-huh. Que no pueden sostener la escolaridad por esa cuestión. La asignación universal por hijo perdió mucho poder adquisitivo, ¿sí? Según el periodo tuvo algunos aumentos, pero en ningún momento recuperó el poder adquisitivo que tenía en el 2015, en un contexto donde los trabajadores informales fueron los que más perdieron todavía, ¿sí? Uh-huh. Entonces, la situación de las familias más vulnerables es una situación muy compleja. Eva, da la sensación de que el Estado incluso hasta los pena, en este caso, sacándole la asignación. Sí, pero también nosotros queremos igualmente tomar este dato con pinzas, porque no hay que descartar que no se estén sacando asignaciones cuando se está cumpliendo con los requisitos, claro. Porque eso mismo ha pasado en el caso de los beneficiarios de las pensiones, ¿sí? Y ha pasado lo mismo con los chicos que cobran el plan Progresar, ¿sí? Han caído el 17% de los planes Progresar, el 22% en la provincia de Buenos Aires, y son chicos que estaban cumpliendo en más de la mitad de los casos con todos los requisitos. Entonces, uh-huh, tampoco es descartar, hay que descartar que también se esté quitando de manera arbitraria, porque el ANSES realmente se está comportando con muy poca transparencia y muy poca claridad sobre estos beneficios, ¿no? Informando muy poco claro y muy mal y tarde, además. Por otro lado, la otra cuestión, bueno, como te hablaba, era sobre la caída en el poder adquisitivo de la asignación universal, que también esta fecha de marzo, el 20% del poder adquisitivo que tenía en 2015, uh-huh. ¿sí? O sea, para que la gente lo piense en leche, puede comprar un 20% menos de leche con la asignación. Pero además hay otra cuestión, una de las cosas que nosotros felicitamos y decimos, es una de las pocas medidas que tomó, podríamos decir, de manera positiva para beneficiar a las clases más humildes, que es la incorporación al SUAF, o sea, al salario familiar, de los trabajadores monotributistas, ¿sí? Uh-huh. El salario familiar es lo que la ANSES le paga a los trabajadores que están registrados, ¿sí? Uh-huh. Cuando un trabajador pasa a estar registrado, cuando un trabajador pasa a estar registrado, deja de cobrar la asignación y pasa automáticamente a cobrar la asignación familiar, uh-huh. ¿sí? Que es un monto similar, un poco menor, al de la asignación universal por hijo en los salarios más bajos. Después va, digamos, disminuyendo a medida que va aumentando el salario. Se había dicho que se iban a incorporar 500.000, ¿sí? Nuevos monotributistas que iban a estar en condiciones de cobrar la asignación familiar. Ahora, si uno hace el cálculo de cuántos realmente se incorporaron después de ya como 6 meses desde que se comenzó con esto, uh-huh. solamente se incorporó el 39% de uh-huh. estos 500.000 que se había dicho que se iban a incorporar, que iba a ser una ampliación de derechos. Hubieron carteles por toda la ciudad de Buenos Aires y el país promocionando esto, pero realmente fue mínima la cantidad que se incorporó como beneficiarios, ¿no? ¿Y cuál serían algunos de los motivos para que casi más del 60% quede fuera por el momento? Bueno, nosotros creemos que o puede haber sido una exageración el número. Claro. Que en realidad no tenía tanto impacto, sí, como ellos estaban hablando, de que iba a ser realmente una mejora en las condiciones de los trabajadores más humildes y que no habían tantos trabajadores que estuvieran en esa condición y de percibir el salario familiar, y eso ha sido una cuestión más marketinera que otra cosa, o que realmente... Ay, perdón, me agarró. No hay problema, Eva. Estamos en la época. Sí, o que como en el caso de otros beneficios, ¿sí? No se les estén dando el alta a trabajadores que sí tendrían que cobrar. Uh-huh. Eva, ¿y si estos datos oficiales que ustedes analizaron pertenecen al mes de marzo, ¿qué perspectiva ustedes le ven para el resto del 2017, que también se ha desarrollado con muchísimas más dificultades? Bueno, ayer y los últimos días estuvo, por ejemplo, hablándose mucho acerca de la posibilidad de que los padres que cobran la asignación universal puedan pedir un crédito, claro. ¿sí? La ampliación de la Argenta como tenían los jubilados, pero son créditos que son muy mínimos, de una tasa de interés del 30%, casi el 30%, 27,6%. Perdón. Y bueno, y son créditos de solamente unos 3.000 pesos. O sea, si uno dice, bueno, ¿qué es lo que puede hacer una familia con 3.000 pesos? Y claramente no puede hacer una habitación nueva para uh-huh. los hijos, uno dice, no, para mejorar realmente las condiciones de vida de esas familias humildes. Probablemente con la caída que ha sufrido la asignación universal, sumado a la caída en el poder adquisitivo de los trabajadores informales, ese crédito, ¿sí? se vaya a mejorar, no sé, las posibilidades de acceso a alimentos, de acceso a bienes básicos, que va a durar 1 mes, 2 meses en plena campaña electoral. Pero el año que viene, sumado a que la asignación por hijo se actualiza de la misma manera que se actualizan las jubilaciones, ¿sí? con el mismo coeficiente de variación, eso es por ley, ¿no? Que tiene que ver con el aumento general de los salarios de los trabajadores ocupados, que está al mismo tiempo cayendo, ¿no? Uh-huh. Uno puede esperar que no siga aumentando, que siga, digamos, por debajo de la inflación, siga perdiendo la inflación, con familias que además van a estar endeudadas, que es una deuda que en relación a los pocos ingresos que tienen es alta, pero que realmente tampoco les sirve para hacer demasiado, mucho más que para poder comer durante 1 mes, 2 meses y llegar a fin de mes, tal vez un poco mejor alimentados. y esto durante uno o dos años que van a tardar en pagar ese crédito, en un contexto donde los precios siguen aumentando, no siguen aumentando tanto como antes, pero los salarios aumentan muy por debajo. Uh-huh. Y por lo tanto, y además pagando intereses sobre ese crédito, en vez de aumentar lo que tendría que hacer la asignación universal para no incentivar a que los chicos sigan saliendo de la escuela, sino que los chicos se queden donde tienen que estar, que es estudiando, ¿sí?, y que las familias puedan cumplir con los requisitos, no, lo que se hace es endeudarlas. Está clarísimo. Eva, te agradecemos el contacto. Como siempre, invitamos también allí a reflejar parte de estos análisis, muchas veces de coyuntura, sobre análisis económicos de muchísima importancia y muchísima precisión, al sitio web del Centro CEPA, y también buscarlos ahí a través de la red social del Facebook, ¿no? Sí, nos pueden seguir, es @CentroCEPA, es CTROCEPA, ¿sí?, en Twitter, o también tenemos una página de Facebook y una página web, ¿sí? También Centro CEPA, todo, nos pueden buscar así. Dejamos la posibilidad de hablar en otro momento, ¿te parece? Por favor. Hasta luego.